Estoy perdido cuando tú no estás conmigo. Una noche yo sin ti es una eternidad. Voy caminando por la ciudad, pero sin ti ya nada luce igual. Cada esquina me detengo a ver si tú apareces. Yo he aprendido a amar, a sonreír.